cerca de un pino llora un gitano, porque no tiene padre, madre ni hermano. Una pastora desde un cerro le dice, di por qué llora a la sombra de un pino y no sigue andando por tu camino. No sufras mi lucero que más te daño, deja el pinito verde, vente al rebaño. Vente gitano, de mis ovejas blancas serás el amo, de mis ovejas blancas serás el amo. A la sombra de un árbol, una pastora abraza a su ovejita, de pena llora. Se ve muy sola, de su cara se seca la amapola. Ay, malaya mi sino, porque vi a este gitano bajo este pino. Déjame mi pastora que ranta voy, donde ayer me he parado, hoy ya no estoy. Tú que eres buena, deja que por el mundo llore mis penas, deja que por el mundo llore mis penas. Tú que eres buena, deja que por el mundo llore mis penas, deja que por el mundo llore mis penas.